Este lion me ha lastimado el corazón y ya no puedo. Me han alterado la razón, los malos recuerdos. No me sentía capaz de amar de nuevo, pero te conocí. Quiero una chica como tú, tan linda como tú. Algo especial es lo que por ti yo siento. ¿A dónde vas? Que sabes que yo le llevo. Que si es por ti yo nunca le pongo pero. Es una chica como tú, tan linda como tú. Algo especial es lo que por ti yo siento. ¿A dónde vas? Que en la Yihuahua le llevo. Que si es por ti yo nunca le pongo pero. Es que contigo me siento high. Vuelo alto, toco el sky. Baby, si estuviera conmigo seríamos como Bonnie and Clyde. Como Kill Bill con la katana, con diamantes en la cubana. Viajando sin equipaje, libre y salvaje como gitana. Es que me gusta todo de ti, es que me gusta tu actitud. Es que me gusta cómo brillas en medio de la multitud. Si hablo de vicios tengo varios, el más duro eres tú. ¿Cómo hiciste para engancharme por tu vida? Quiero una chica como tú, tan linda como tú. Algo especial es lo que por ti yo siento. ¿A dónde vas? Que sabes que yo le llevo. Que si es por ti yo nunca le pongo pero. Es una chica como tú, tan linda como tú. Algo especial es lo que por ti yo siento. ¿A dónde vas? Que en la Yihuahua le llevo. Que si es por ti yo nunca le pongo pero. No me sentía capaz de amar de nuevo, pero te conocí y ahora quiero. Quiero una chica